Este viernes en la Murga Antioquia se va a llevar a cabo una presentación que además es algo realmente muy interesante porque es un oficio del que se va a hablar que está desapareciendo o da esa impresión por lo menos desde abajo, ¿no? Desde la montaña, vamos a ver, o los que patean la montaña si tienen esa misma percepción. El pastoreo en Sierra Salvada es el trabajo que ha llevado a cabo la Asociación Salvagoro, que se va a presentar este viernes en, como digo, en Amurrio, Antioquia. Enrique Arberas, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bueno, pues un trabajo, me imagino, complicado, largo, arduo, en fin, y que se ha presentado este viernes. Así, en líneas generales, supongo que pensáis recoger algo valioso que puede que se pierda en no mucho tiempo, ¿no? Sí, la verdad que ha sido, en primer lugar, eso costoso, arduo, porque hemos estado trabajando básicamente en campo pues 2 años completos. Es verdad que no de una manera continua, porque pues se ha hecho de una forma altruista, pero sí que al final pues ha sido laborioso y largo, ¿no? Y la idea surgió precisamente eso, pues no dejar pasar ya más prendes, no dejar pasar más oportunidades y recoger, por un lado, pues la memoria histórica de todas aquellas personas que de una forma u otra han estado ligadas al pastoreo en la Sierra Salvada. Hay otra serie de cosas que luego, si quieres, podemos comentar, pero esa fue una de los alicientes que nos impulsó a empezar a trabajar este tema, ¿no? Porque que veíamos que se perdía información sobre la Sierra Salvada, ¿no? Referente sobre todo al pastoreo. Un trabajo, bueno, largo, arduo, porque lo que pretendéis, o me imagino que recogéis en ese libro o en ese informe, no sé si el libro exactamente, la máxima información referente precisamente al pastoreo tradicional, lo que, vamos, que se ha desarrollado históricamente en la sierra, y bueno, pues analizar un poco, en fin, propuestas de cara a que si eso se puede seguir manteniendo, ¿no? Sí, básicamente, bueno, el libro, una parte importante, hay una parte, bueno, es un informe que se presenta al Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de Diputación Foral de Álava, que nos dio una subvención. Entonces, básicamente hay una parte introductoria de recopilación de a nivel biótico y abiótico cómo es la sierra. A nivel geológico, por eso en cuanto a animales, plantas, un poco descriptiva, digamos. Luego existe hay otra parte del trabajo que sí que tiene mucha que ver con la prospección del campo, en el cual se han recopilado y se han intentado buscar todo, mediante la prospección arqueológica, hallazgos y restos, no solo que tienen que ver con la cultura pastoril, sino también con otros periodos de presencia humana. Luego, por otro lado, otra parte importante ha consistido en realizar entrevistas a aquellas personas que en algún momento eso han estado en la Sierra Salvada, bien de pastores o de criados, con el fin de recuperar la memoria histórica de todo lo que allí han vivido, y eso luego pues tiene que ver sobre todo con aspectos etnográficos. Y después, efectivamente, otro grupo, lo que se ha trabajado es el pastoreo actual. Y dentro de ese pastoreo actual, a partir del año 1981, ver su evolución, ver en qué estado se encuentra en estos momentos y ver debilidades y fortalezas, y nos hemos atrevido a proponer una serie de iniciativas o propuestas que pueden hacer más viable o que esta actividad pues prosiga en nuestro entorno durante muchos años, ¿no? Y por último, otra parte que tiene que ver con la naturaleza, con la conservación de ese espacio. Se ha hecho un trabajo muy laborioso sobre la vegetación que existe, sobre evolución del paisaje y sobre la carga ganadera que puede llevar la Sierra Salvada, ¿no? Básicamente. Precisamente sobre la conservación, bueno, pues una buena parte de cómo está la sierra y cómo se conserva precisamente tiene que ver el ganado, ¿no? Que pasta, que limpia, que son verdaderas guadañas y que sin ellos, pues realmente eso podría ser todo, pues no sé, quizás una selva con serios problemas incluso pues por temas de incendios y demás, ¿no? Sí, efectivamente, el manejo en régimen extensivo, que se llama así de una manera más técnica, ¿no? Del rebaño, de los rebaños de oveja fundamentalmente, y también del ganado en libertad, pues es evidente que modela el paisaje y que crea unos agrosistemas o unos ecosistemas de montaña diferentes a los que hay en otras zonas, y eso es beneficioso porque ayuda a mantener e incluso aumentar la biodiversidad, es decir, no solamente mantienen en sí la vegetación a raya, digamos, sino que también la presencia de ganado doméstico atrae diferentes especies de animales y de plantas que van ligadas muy en concreto a cada tipo de ganado, ¿no? Por ejemplo, pues todo el tema de aves carroñeras, que tenemos la suerte de tener buitre leonado y el alimoche o chovas, es decir, un montón de especies que están muy ligadas a esas especies, ¿no? Entonces, todo eso crea una riqueza que hace que Sierra Salvada pues sea un ecosistema de montaña con un alto grado de conservación. De hecho, es zona especial de protección para las aves, está dentro de la Red Natura 2000, es decir, es una zona ya de que dentro de muy poco pues empezará a hacer el plan de gestión de dicho espacio. Bueno, pues como ven, información muy valiosa sobre el pasado y el presente de esta zona tan, bueno, quizás tan poco conocida, ¿no? Por parte de una buena parte de la sociedad, pero que es necesario conservar. Y desde luego, pues las propuestas habrá que leerlas con mucho interés, ¿no? Porque, claro, el que los pastores continúen en la sierra en una sociedad con unos cambios bueno, tan drásticos, ¿no? Que invitan precisamente a, bueno, a otros oficios, pues quizás más cómodos, pues no parece fácil, ¿no? Sí, bueno, viendo los datos que tenemos, que disponemos, está claro que es una actividad que con poco futuro. Y de hecho, desde la década de los 80, en estas tres últimas décadas, se están perdiendo una media de 6-7 pastores por década. Lo cual, en estos momentos, de alta, es decir, en ganaderos de ovino, que en la actualidad, que tienen, bueno, que tienen derecho a pastos en la sierra, son 15, pero no son 15 los que suben realmente, es alguno menos. Con lo cual estamos hablando que realmente nos quedan 12 pastores, ¿no? Es evidente que es un trabajo arduo que tiene, yo creo personalmente, otros alicientes, otra forma de vivir que no lo permiten otra serie de trabajos, pero también es cierto que pues la actual coyuntura económica y problemas adicionales, sobre todo con las interferencias con la fauna salvaje, el lobo y el buitre, pues hace que sea un trabajo especialmente duro, sobre todo, incluso además, no solamente para el propio pastor, sino para la familia en sí. De hecho, en cada explotación ganadera hemos sacado que viven de este trabajo una media de 2,5 personas, con lo cual quiere decir, aunque que normalmente detrás de cada pastor hay una mujer con un peso muy importante en este caso en el mantenimiento de las explotaciones, sobre todo en el valle. Bueno, esto me indica, o me atrevo a pensar, ¿no?, que quizás, no sé si lo veremos, o en un tiempo quizás lejano, si se pretende mantener esta actividad pastoril, quizás haya que importar pastores de otros lugares, ¿no?, donde exista la actividad del pastoreo. Bueno, ¿o no llegaremos a eso? Sí, pues no sería lo ideal, pero sobre todo con la presencia, digamos, más o menos estable de lobos, sobre todo en la parte de losa, sí que es cierto que uno de los mayores que les provoca mayor estrés y que les provoca un mayor distorsionamiento de su modo de vida es, en este caso, por ejemplo, el lobo. Y sí que podría ayudar la existencia de pastores de guarda, que tampoco es algo nuevo, porque en su día muchos pastores que ahora son pastores, quiero decir, eran criados o pinches que en su día pues fueron contratados de alguna manera para subir ahí arriba, ¿no? Entonces, sería una posibilidad, eso descargaría un poco la presencia del pastor titular y daría pie a que nuevas, en este caso gente joven, podría entrar en esta actividad, ¿no? Pensamos que deberían de ser gente local, que sí que creemos que hay algunos jóvenes con una gran afición ganadera, pero si no, pues lógicamente habría que poder tirar de ganaderos o de pastores de otros lugares, ¿no? Como por ejemplo, pues de Rumanía, que hay mucha tradición, yo he estado allí y he convivido con ellos y ya se está llevando a cabo, ¿no? Pero bueno, eso es una de las propuestas que podrían ser viables, lógicamente siempre teniendo en cuenta a los que ahora están, ver qué posibilidades hay. Es un trabajo largo, pero podría ser una de las posibilidades, ¿no? Un poco desatascar ese estrés, esa pervivencia continua del rebaño arriba, de manera que no se distorsionen tanto las relaciones familiares y les permita vivir más desahogadamente, no desde el punto de vista económico, pero al menos sí social, ¿no? Bueno, pues un trabajo interesante que ha llevado a cabo la Asociación Salvagoro. Por cierto, háblanos si brevemente de la asociación, que supongo que lo que pretende es sacar a la luz, ¿no? En fin, las historias y la actividad cultural de la comarca, ¿no? Sí, fundamentalmente, aunque como nexo de unión sería la Sierra Salvada, ¿no? Pero efectivamente, no solamente de momento nos hemos limitado a hacer este trabajo, que ha sido lo que nos impulsó a crear la asociación, lógicamente, pero bueno, ya se han hecho algunas otras cositas, como por ejemplo recuperar un mapa del Marqués de Acha que se encontraba en el Ayuntamiento de Ayala, de 1930. Se ha digitalizado todo el archivo fotográfico de Félix Murga. Bueno, pues pequeñas acciones que como nexo de unión creemos que tiene que tener pues la Sierra Salvada, aunque lógicamente la Sierra Salvada con su área es el manto que nos acoge a todos los que vivimos en la comarca, ¿no? Con lo cual pues no hay duda de que todo lo que tenga que ver con la comarca del Alto Nervión pues tiene cabida, ¿no? Sí, sí. Es una parte importante de nuestra historia que queda, bueno, pues a veces escondida, ¿no? Y que hace falta que alguien la saque a la luz para que los demás pues tengamos datos y podamos conocer un poquito más. Conocer es amar, dicen, ¿no? Y es así de claro. Por lo tanto, es importante tener datos para poder tener una relación más directa con la comarca. Bueno, pues 19 horas, 7 de la tarde, Amurria, Antioquia, este viernes. Tienen la oportunidad de asistir a la presentación y seguramente aparecerán ahí muchísimos detalles que, ahora por tiempo, no vamos a sacar a la luz, pero que se saldrán ahí precisamente en ese momento, en la presentación de esta obra, El Pastoreo en Sierra Salvada. Pues agradecemos a nuestro interlocutor su presencia aquí en la antena de Ayara Irratia y nuestra enhorabuena, nuestro Sorionak por la obra, a todos los que habéis participado en ella de la Asociación Salvagoro. Vale, es que ricasco. Es que ricasco, soy Agur. Bye.